fui grabándome en tu piel, recorriendo hasta el amanecer cada rincón, cada mirada que me diste. Fui dejándome vencer y descubriendo que tu desnudez nació para ser mía. Y mirarte si dormida después del amor, oh, acariciándote, calmando este dolor. Fuiste mía, fue entregándote mi vida, cada beso y cada herida fue sanándose. Forma que pediste y fui llevándote hasta el fin, haciéndote parte de mí, sintiéndote a mí. Y mirarte así dormida después del amor,